Caminga Nuestro Ayú, Encuentro Nuestro Territorio. Escuchas al instante, AINI, por los derechos de nuestros pueblos. Arachis y la Tanaka, cuya Kanaka, estamos una semana más a través de nuestro programa de Radio AINI, este espacio autónomo, autogestionado, donde conversamos sobre los derechos humanos, actualidad de los pueblos originarios, movimientos sociales. Estamos, cierto, desde la radio haciendo nuestro programa, esta ocasión de forma remota. Estamos con un pequeño desfase, de repente me van a escuchar un poco distanciada, ¿cierto? Porque esta es la forma que estamos haciendo radio desde que estamos en esta crisis, ¿cierto?, de la salud en Chile, con la cuarentena voluntaria que estamos haciendo, pero además también tomando todas las medidas de precaución por el coronavirus COVID-19. Donde hacemos radio, hacemos AINI. Soy Leila Noriega y comenzamos este domingo desde Arica nuestro programa. Les recordamos, cierto, que como recién les decía, cada domingo estamos a través de Radio Andina en el 100.1 FM desde las 9 de la mañana. Además también pueden volver a escuchar AINI a través de Radio Placeres de Valparaíso, también Radio Humedales de Concepción y Santiago, Radio Curru de Concepción y Temuco, Radio Minga desde el territorio de Quinchao, Curaco de Vélez, allá en la isla de Chiloé, y también a través de la agencia de noticias Medio a Medio. Bueno, hoy día vamos a conversar sobre coronavirus y pueblos indígenas. Vamos a recordar también las recomendaciones que están para nuestros pueblos en las comunas rurales. También vamos a compartirles diferentes campañas de prevención para los pueblos indígenas que han realizado tanto en otros países como en nuestra ciudad de Arica. Y además, por último, vamos a terminar conversando sobre lo que fue el octavo encuentro plurinacional de la defensa del agua y los territorios, donde también se trató el tema del agua relacionado con el coronavirus. Les recordamos que estamos también a través de nuestras redes sociales, en nuestra web, programa-aini.blogspot.com, nuestro Facebook, programa de Radio AINI, Twitter, AINI@2013, y tenemos también el correo electrónico, programa-aini@gmail.com. Somos parte de la red de medios de los pueblos y además también participamos de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR Chile. Así que damos la bienvenida este domingo a nuestro programa de Radio AINI especial sobre coronavirus y pueblos indígenas. Vamos a un tema musical y comenzamos ya con los distintos temas que tenemos preparados para hoy. Yo ya me voy despidiendo de ese pueblo tan querido, mañana me voy. Yo ya me voy despidiendo de ese pueblo tan querido, mañana me voy. Aunque me digas que me has querido, aunque me digas que me has amado, mañana me voy. Aunque me digas que me has querido, aunque me digas que me has amado, mañana me voy. Qué lindo es tener un amor. Y mucho más hermoso que encontrarlo en un carnaval y bailar con ese amorcito toda la semana. Con alta lluvia, chal y serpentina. Y el día de tentación, robarle un besito con sabor a agua de lluvia. Y qué triste separarse porque la fiesta termina y a veces el amor también. Y solo queda en el recuerdo el sonar de las tarjas, guitarras, mandolinas y quenas. Y los versos de las ruedas cantándole a los enamorados. Y las lágrimas en nuestros ojos al despedirnos. Adiós, amorcito, adiós. Cuando me encuentre muy lejos en brazos de otro cariño, siempre yo recordaré. Cuando me encuentre muy lejos en brazos de otro cariño, siempre yo recordaré. Cuando decías que me querías, cuando jurabas que me adorabas, mañana me voy, me voy. Cuando decías que me querías, cuando jurabas que me adorabas, mañana me voy, me voy. Regresamos a nuestro programa de Radio AINI después de escuchar cierto un tema musical. Y como les comentaba al comienzo, el coronavirus ha tomado la agenda del mundo y por supuesto también del país, donde también hay preocupación por la situación de los pueblos indígenas. Mire, le quiero compartir lo que la FAO dio a conocer este viernes respecto a la situación de los pueblos indígenas. Dice: la FAO hace un llamado urgente a los gobiernos, a la academia, a las organizaciones de la sociedad civil, a la comunidad internacional, a las autoridades indígenas tradicionales, a tomar medidas específicas para enfrentar esta emergencia con un enfoque intercultural, garantizando el respeto y derechos de los pueblos indígenas en todo momento. Con base en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en los mensajes emitidos por la Organización Mundial de la Salud, la Unidad de Pueblos Indígenas de la FAO emite las siguientes recomendaciones. Le vamos a mencionar algunas. Principalmente dice que, considerando el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la FAO recomienda a los gobiernos incluir a los representantes, líderes y autoridades tradicionales indígenas en los comités o entidades de respuesta a la pandemia del COVID-19 durante la emergencia, como en las acciones posteriores. Además, también la FAO llama urgentemente a las instancias nacionales, regionales, globales de salud a proveer a los pueblos indígenas de información, materiales audiovisuales de prevención y contención, así como apoyar la traducción, cierto, de estos materiales en sus diferentes lenguas. Además, no siempre, cierto, las comunidades tienen el dominio del idioma dominante, ¿no?, del idioma oficial de cada país. Entonces también se recomienda que esto se traduzca de tal forma que favorezca, cierto, el entendimiento de las comunidades en sus propias lenguas. Sugiere también que se involucre a los jóvenes como agentes difusores en sus comunidades, y además La FAO dice que urge a las instancias de salud incluir un enfoque intercultural en las acciones de respuesta a la pandemia, tomando, cierto, en consideración a los cuidadores médicos o curanderos, cierto, tradicionales indígenas. Entonces también se sugiere que se incorporen o se trabaje en conjunto con ellos. Además, dice que los gobiernos tienen que suministrar a los pueblos originarios de todos los materiales de prevención, como mascarillas, guantes, desinfectantes, entre otros. Hay otro tema también que dice acá la FAO en el punto 9 de esta declaración, que está publicada en la página de este organismo de Naciones Unidas. Dice que el derecho de los pueblos indígenas a estar o permanecer en aislamiento voluntario debe ser respetado. Además, que si diversas comunidades indígenas se han autodeclarado en cuarentena y han establecido medidas de control para limitar el acceso a sus comunidades, estas deben ser apoyadas y reforzadas por los gobiernos. Además, dice que hace un llamado también a los gobiernos a intensificar las medidas de protección para detener la invasión de los territorios indígenas por parte de productores externos como ganaderos, industria minera, empresas privadas y otros actores que pueden tomar ventaja de la presente situación en esta crisis. Por último, la FAO insta a los gobiernos a detener cualquier desalojo planificado en curso de los pueblos indígenas y comunidades mientras exista esta emergencia de salud derivada de la pandemia del COVID-19. Como yo les decía, esto lo pueden revisar en fao.org, en la sección Pueblos Indígenas. Esta es una declaración que hace este organismo de Naciones Unidas que se especializa en la alimentación y la agricultura, que es una forma también de recoger las preocupaciones de los pueblos indígenas. No sé si ustedes han revisado, leído a través de la prensa internacional, donde hubo un caso de en la Amazonas, donde adquirieron, cierto, el COVID-19 por la llegada de turistas. Entonces, muchas comunidades y organismos internacionales de comunidades indígenas, me refiero a confederaciones, sobre todo de la Amazonía, han declarado que es necesario hacer cuarentena en los pueblos y han pedido esas medidas, y así también a los gobiernos han reaccionado en algunos casos levantando campañas de prevención. Pero también quería contarle que, por ejemplo, la comunidad de Miñimiñe, allá en Tarapacá y Aiquina, en la región de Antofagasta, también tomaba estas decisiones de forma autónoma, cerrando, ¿cierto? O en el fondo diciendo que los pueblos se encuentran en cuarentena y solamente la gente de las localidades puede entrar. En nuestra región, en la comuna de Camarones, a través de un decreto alcaldicio, el 389, promulgado el 24 de marzo, se señala que se prohíbe transitoriamente el desplazamiento de toda persona que no sea residente habitual o que proviene de otra comuna y que se desplace con fines recreacionales, turísticos u otros fines al territorio, cierto, que corresponde a la comuna de Camarones ante el peligro, cierto, un eventual brote de coronavirus. Esto está es un decreto, y lo que ha generado es que los pueblos han cerrado, digamos, simbólicamente, y para el ingreso tienen que tener un permiso de la Junta de Vecinos. Es decir, en el fondo, que pueden ingresar los residentes del pueblo, los hijos, los descendientes, la misma gente del pueblo, y evitar que entren otras personas que van con otros fines, que son personas que están de forma transitoria y que pueden precisamente transmitir el virus, y es la forma también de autocuidado, ¿no?, de los pueblos. Y por eso también que también en la comuna de Putre y General Lagos se ha hecho un llamado por parte de las organizaciones a evitar subir principalmente porque la población de nuestras localidades rurales, comunidades indígenas, son personas mayores. Entonces, además no tienen un acceso a la salud, digamos, fácilmente como en la ciudad. Entonces, por eso se recomienda y le pedimos también la convención a las personas que esta es una cuarentena, no son vacaciones, y que lo pasemos en nuestros hogares, y no, cierto, vayamos a lugares donde hay personas que tienen menos acceso a la salud, hay personas mayores, la gente está haciendo su vida, digamos, de forma aún, cierto, normal, y la idea es precisamente no expandir el virus, sino tratar de reducirlo, ¿no?, lo máximo posible. Bueno, en estas materias conversamos nosotros la semana pasada con la señora Delia Condori, que es consejera nacional aymara de la comuna de Putre. Ella estuvo recorriendo las localidades, estuvo en Putre, ¿cierto?, conversando con la autoridad, y acá, bueno, escuchemos como un breve reporte que ella nos hizo durante la semana, ¿cierto?, lo que sucedió allá en la comuna de Putre. Escuchemos a Delia, por favor. La situación de Putre es la siguiente. Aquí en Putre se registraron dos situaciones con respecto al coronavirus. Llegaron dos jóvenes, venían en el bus de La Paloma, el transporte, el día martes. Estos jóvenes venían en el mismo vuelo del joven que fue detectado con coronavirus en Arica. A ambos jóvenes se le hicieron, primero que nada se revisó su trazabilidad. La joven que venía en el bus, que venía en el avión también, ella estaba dentro del rango de sospecha, porque estaba mucho más cerca que el joven que venía en el mismo avión, porque él venía un poco más alejado. En ambos casos le tomaron las temperaturas y el joven quedó como sin ningún tipo de signo. La muchacha también, el niño trabaja como de servicio país aquí en Putre, la joven trabaja servicio país también en el pueblo Socoroma. Ella se regresó al pueblo, pero como venía en el anillo más cercano, ella tuvo que hacer cuarentena. De hecho, está en cuarentena en este minuto, está en su domicilio, y el joven hizo una cuarentena voluntaria, y también está aquí en Putre él, pero está bajo resguardo. Esa es la situación. Nosotros la verdad lamentamos que aquí en el pueblo la autoridad local no haya informado de esta situación en forma clara a la comunidad completa, de tal manera que las personas sepan que ha pasado esto. Tengo entendido que el joven que estaba aquí en Putre hizo una charla ese mismo día en la noche. La joven no, ella se regresó a Socoroma. Entonces la gente quedó preocupada, algunos fueron a visitar al CEFAM para preguntar, y todos sabemos ahora que, ¿no es cierto?, que el virus del coronavirus es una evolución en 14 días. Entonces decir que la persona está descartada no es tan así. Yo creo que hay que tomar un poquitito más de cuidado en ese sentido, y que la gente tiene que no salir, pero en el caso puntual estas dos personas debieron haber quedado bajo resguardo, y todas las personas que asistieron a la reunión también. Es lo que yo creo que debió haber pasado. Yo la verdad espero realmente de corazón que aquí no haya ningún tipo de contagio en la comuna en general, porque sobre todo aquí hay muchos adultos mayores. Eso es la verdad lo que más preocupa. Nosotros hemos solicitado al gobernador hacernos partícipe de las reuniones. Eso todavía no ha surgido ningún efecto, ¿ya? Porque la forma que nosotros tenemos, podemos también aportar. Nosotros, las autoridades indígenas, también podemos aportar en el conocimiento de las situaciones que se vive en cada pueblo, y cómo se llama, siempre entre todos podemos aportar un poco más. Lamentablemente esto no ha sido bien, parece que no se ha recibido todavía. Bueno, yo apenas a mi llegada acá a Putre, yo sostuve reunión con el gobernador de Putre. El gobernador fue la persona que me habló sobre las reuniones, él me conversó a los jóvenes, porque la verdad, estos jóvenes no están enfermos, sino que ellos venían en el avión, y la joven quedó catalogada como posible riesgo. También me reuní con el director del CEFAM. El director del CEFAM también ratificó la información entregada por el gobernador. Se trata de estos dos jóvenes, ya ellos están en cuarentena, ella está en cuarentena obligatoria y él en voluntaria. También me habló de que solamente se hacen los exámenes de coronavirus cuando la persona registra signos de la enfermedad, y eso no ha sucedido acá en Putre. Solamente se están tomando la temperatura, si tiene molestia y algo así. El CEFAM también informó que ha tomado algunas indicaciones de cambio en el tema de operativo. Todas las personas que lleguen con algún signo de algún tipo de resfrío, de tos, están siendo derivados, o sea, son las personas que primero van a recibir atención. Y las otras personas que van a recibir atención son las personas que están enfermas, que se encuentren enfermas, y los que están siendo vacunados por la influenza. El resto de los pacientes, que a veces tienen control médico, control de peso los niños, también retiro de medicamentos, todas las otras situaciones, se están haciendo los contactos para ir a los domicilios, más focalizados. Eso justamente se está tomando para evitar que las personas se desplacen y se expongan a cualquier tipo de situación de contagio. Lo que hemos estado solicitando aquí son algunos elementos que tienen que ver con Primero que nada, difundir la información que corresponde. O sea, si ahí se detectan nuevos casos, avisar a la población, ser más, también lo otro es ser más ordenado en la planificación de lo que se está haciendo. Siento yo que hay mucha improvisación, no veo tampoco, hay muchas personas que quieren colaborar, sin embargo, no están siendo recepcionadas su colaboración, y eso también no habla bien de lo que está pasando, porque estamos tratando de todos hacer un esfuerzo por ayudar en difundir información, en colaborar en lo que se puede hacer, y eso no está siendo bien recibido. Entonces necesitamos en ese sentido un poquitito más de humildad de parte de la autoridad y recibir los apoyos. Con respecto a lo que se está solicitando, también tiene que ver con, ahí tenemos algunos pueblos, el pueblo de Parinacota, Chucuyo, Caquena, son pueblos que no tienen servicios de traslado. Entonces todas esas personas esperaban, normalmente esperan a que llegue el bus que viene de Bolivia, que ahora no está, está suspendido el servicio, que lleguen a la carretera. Y ellos se trasladan hasta la carretera para llegar a Arica y bajar una vez a la semana a comprar sus víveres. Otras personas no bajan toda la semana y bajan cada 15 días. Entonces nosotros ya el lunes, martes deberíamos estar registrando situaciones de desabastecimiento en los poblados. Esta situación también debería estar ocurriendo en otros poblados que están hacia precordillera, y lo que hemos solicitado al gobernador es que se instale un punto de acopio de mercadería por parte de familiares que están en Arica, que puedan hacer las compras por parte de la gente que está acá, y se solicite la ayuda a los militares para que ellos trasladen en sus camiones a los distintos puntos de la provincia, de la comuna, principalmente porque yo soy de la comuna, estos alimentos. Esa es la idea que estamos tratando de hacer, y esperemos que surja efecto, porque la verdad el tema de los alimentos es delicado, entonces necesitamos resolver cuanto antes este asunto. En el tema de los turistas, bueno, el primer día dijeron que no iban a subir los buses, pasaron dos días y dijeron que podían subir la gente que vive acá en la zona. La indicación que dio la autoridad fue que podían subir todas las personas y que solamente iban a revisar, a empadronar a los buses de transporte pasajero. Pero resulta de que aquí llegaron turistas que venían con camionetas arrendadas directamente por ellos. Entonces, lo que se solicitó fue que el empadronamiento se hiciera al 100% de los vehículos que van subiendo acá al territorio. Principalmente para tener cuidado en cuanto a las personas, porque los turistas efectivamente están viniendo como si esto se tratara de, como si fuera nada. O sea, ayer habían cuatro personas con la intención de venir y alcanzaron a llegar dos, porque las otras fueron bajadas del bus en un punto antes de llegar a la provincia. El otro punto que yo solicité que hubiera empadronamiento también y exámenes, sobre todo, es a los choferes de camiones bolivianos que pasan, suben y bajan desde Arica hacia Bolivia. ¿Por qué pedí esto? Porque resulta de que estos choferes se detienen en Zapagüira o en Chucuyo a tomar desayuno, almorzar o cenar. Y también tienen ahí, ¿no es cierto?, un punto de encuentro con otras personas que son gente de los poblados que también se detienen en estos puntos a tomar desayuno, almorzar o cenar. Entonces, también es un foco de potencial contagio. La idea es ir colocando algunos puntos. De repente las personas, como ellos no han vivido acá, no saben cómo son las rutinas, y también nosotros como pobladores podemos aportar en cuanto a ciertos temas que no están cubiertos. Así que también se le pide a la población que vive en Arica, que sabe de algunas cosas que podrían ser focos de debilidad, colocarlo. El otro punto que también se colocó que revisaran de foco de empadronamiento es la ruta que se llama Central, que va desde Arica y llega hasta Bisbiri, es por el lado, por el acceso de Yuta, que no es la 11CH. Entonces ese acceso tampoco no está empadronado, y la idea es que también se controle, porque también por ahí podrían haber tránsito de personas. Bueno, y lo otro es que también estamos pidiendo que haya, que ¿cómo se llama?, que haya un cierre de ¿cómo se llama?, de comuna. Pero lamentablemente eso no ha sido escuchado, ¿eh? O sea, hay muchas personas acá que todavía están pensando, ¿no es cierto?, en este tema de la pérdida de recursos, porque hay mucha gente que vive del turismo acá, y que de hecho hay lugares que ya están cerrados completamente, los restaurantes algunos no están atendiendo, los hoteles no están recibiendo pasajeros, entonces para ellos es una pérdida enorme. Pero bueno, como lo he dicho yo ya en las redes sociales, ojalá que todos privilegiemos, ¿no es cierto?, el cuidado y la salud de toda la población, porque sin salud no van a haber negocios más adelante. Y la idea es que nos protejamos todos. E invitar a toda la población, pues, y recomendar a toda la gente, ¿no es cierto?, que si va a venir a los pueblos es porque vive acá. Y si no vive y quiere ayudar, contáctese con su familiar, vea la forma de enviar las cajas de mercadería mientras el Estado no resuelva cómo organizarlo. Pero eviten venir, o sea, eviten venir al territorio si no es necesario. Si es estrictamente necesario desplazarse, puede hacerlo. Sé que hay gente de Arica que necesita venir a ver a sus animales, venir una vez a la semana, no sé, porque tienen cargado al pastor, varias cosas. Entonces, esas personas pueden venir, todo el mundo puede venir, en el sentido de toda la gente que vive en los pueblos pueden venir. Pero si es posible evitar el traslado, evítelo. Esa es la recomendación más grande que se hace. Bien, estamos acá de regreso a nuestro programa de Radio AIN y escuchamos, ¿cierto?, este resumen que nos hizo aquí la dirigente respecto a las diferentes acciones que ella estuvo desarrollando en los primeros momentos, la primera semana, cuando se anuncian, ¿cierto?, estas medidas. Y además también ella hizo llegar una carta solicitando al gobernador provincial un compra de test, ¿cierto?, que detecten el COVID-19 suficiente para la población existente, y además la habilitación de un hospital de emergencia que cuente con diferentes equipamientos para la comuna, ¿cierto?, de Putre, y esto ojalá también es extensivo para todas nuestras comunas rurales. Además quería comentarles que hay controles preventivos, ¿cierto?, en Poconchile, Zapagüira, el cruce de Timalchaca y Calizaya por parte de Carabineros y además del CEFAM de Putre. Esta información la entrega la Municipalidad de Putre. Y además también dice que se asegura el transporte de alimentos, implementos de salud, combustibles y otros. Que la ronda médica se sigue desarrollando de acuerdo a las fechas programadas, que se suspendieron los eventos de todo tipo en la comuna. Además también la atención de restaurantes, ¿cierto?, y de otros locales, exceptuando los bancos, ¿cierto?, y tiendas de abastecimiento. Bueno, en fin, que además que están en coordinación con Carabineros y las Fuerzas Armadas, que también la salida a terreno a los funcionarios municipales de la Municipalidad de Putre serán estrictamente necesarios, ¿cierto?, se van a restringir a lo meramente necesario. Bueno, además que también se va a continuar con el retiro de la basura ya en nuestra comuna. En fin, son diferentes medidas que han ido tomando también y preocupaciones de los dirigentes sobre lo que está pasando en una forma de prevenir para, como yo les decía anteriormente, hay personas mayores que viven principalmente en los pueblos y la idea es que no es expandir más este virus en nuestra región, sino todo lo contrario. ¿Les parece? Vamos a un tema musical y continuamos con nuestro programa de Radio AINI. Thank you.

coronavirus unhoy nishangmanta. Mana coronavirus unhoy hapisunaikipaja, kai willakuikuna manjina, wahai chakui. Makikita achka yakuan, jabonwan, unaita mailikui. Sapa ojus paikija, chulis paikija, simikita sinjaikitapas, como ikuspaikiri kraikiwan maitukui. Mana chai jalatapawan pichakui. Ichaja chai latapata wikapanaiki. Hacha makikiwanja, ama yachpakuichu nyaweikita, sinjaikita, chainayatak simikitapas. Ama azuikuichu pipas chulio kaptinja. Ima jampitapas, doctor pakamachikus jalyamtan upianaiki. Azuanta yachaita munaspaikija, kai 113 salud nishangman, jayaikui. Ministerio de Salud. Gobierno del Perú. El Perú primero. Kamisaraki, Sunipatán, Achichilanac, Awichanac, Kamasirinac, Jirena, Lagos, Putre, Camarones, Uxanacán, Jalucamaraque, Arunta, Taptawa, Achichilanac, Awichanac, Jeruayutana, Jeruazapán, Kamasirinac, Coronavirus, Ñancausof, Janca, Tuintaqueja, Aka Uhanak, Churidis Mawa, Istapha, Amparaj, Jaunampi Harisintawa, Hanich Jaun Utkani, Makat, Isit Aksunyampe, Harisirakis Mawa, Chohor Sarasinsa, Ampar Harisinyawa, Mak Payaintakisa, Ampar Harisinyawa, Mak Makaintakisa, Ampar Harisinyawa, Kunana, Anuntat apnakasinsa ampar harisi papenintawa. Hayu kamarake, sum aka coronavirus nyanka usut harkasinta keja, wakisirakiu aka uhanak istanyaja. Hichatja kitinakas utamar burintaneja, karaja kenakaspa, masimaspa, untata maspa, take upanakaro, mapa. Chel kanjamat arun pike arun tantawa. Haniu ampar aptasipjantat. Hanu kamarake hampatasipjantat. Makat hayat arun tasipjantaja. Hanu kamarake makat hayat aruskip tasipjantaja. Ukapuririnakaja coronavirus uso apanispawa. Hanu kamarake Tanta chawiro, haniu sarkap kantat, haniu lurkap kantat. Hatuna karo alasir sanay, munapantaja, kitis utan, wain jamaski, tawak jamaski, huparu kitapantaja, awich achichilaja, humanakaj, utaman kamasip jantawa. Aka arik hacha hospitala, olid utaro. Hani puri pantat, ancha usunt hasmah, ukat hacha hospitalar oye yasir por hasmao. Hanu kamasti, utaman, una kora, chohnyana kampe, oyatsi pantau. Aka coronavirus uso, haniu, mulha sinta kakiti. Kumar sanakasins, sunjar kasinsa, aka uso, katat katat, chakakiniwa. Hanyu kamarake, aka ujanakaj, takpachu nipatan, keruanakana, kamasirena katakiwa. Aka ujanakaj, churene pjeja, servicio de salud arika, programa especial de salud pueblos indígenas, hayu kamarakeja, Academia Nacional de la Lengua Aymara, Aymar Arusarayiri. Bueno, ahí escuchamos, ¿cierto?, esta frase radial que también se produjo en esta región, y la idea es difundir esta medida en las lenguas originarias, principalmente lavarse las manos con jabón, como bien decía el doctor Ibacache, es la mejor medida, tomar distancia, evitar las aglomeraciones, ¿cierto? Salgamos a la casa lo necesario, que salga una persona de nuestras casas, no es necesario que salgamos en familia, tenemos que tomar estos resguardos, y quienes están tienen que salir a trabajar porque no tienen otra opción, tomar todas las precauciones, tomar distancia, las manos, limpiar todo, cambiarse la ropa cuando lleguen a la casa, en fin, y estar tranquilos mientras tomemos las medidas, mientras seamos cuidadosos, Vamos a evitar cierta propagación del virus y por favor no repliquemos estas informaciones falsas que suceden a través de las redes sociales, que hay mucho que está corriendo. Tampoco criminalicemos a las personas que están contagiadas y están pasando su cuarentena. Seamos respetuosos y respetemos también la cuarentena. Cuidemos a nuestros adultos y adultos mayores, a las personas con enfermedades crónicas y por supuesto sigamos, ¿cierto? Porque después de esta crisis se va a venir también crisis económicas muy fuertes, así que tenemos que estar con mucho ánimo y ese también es el propósito de nuestro programa, informar, entregarle a ustedes, a la comunidad andina, a quienes nos están escuchando, para que afrontemos, ¿cierto?, esta pandemia y por supuesto también en la radio a través de forma remota haciendo este programa, pero bueno, la tecnología nos ayuda para poder llegar a todos ustedes con estas informaciones que nos comparte para nuestro programa de Radio Aini. Vamos a una pequeña pausa y continuamos ya con la parte final del programa. Estamos ya en la parte final de nuestro programa de Radio Aini, ¿cierto? Esta vez de forma remota, estamos un poquito desfasados, pero lo hemos hecho porque quiero agradecer a todas las personas que nos compartieron sus informaciones. Y para terminar, comentarles que a fines de febrero, en vista, ¿cierto?, del 22 de marzo, que fue el Día Mundial del Agua, se realizó el octavo encuentro plurinacional del Movimiento por el Agua y los Territorios MAT, el que aglutina una gran cantidad de organizaciones sociales, más de 130 organizaciones, movimientos socioambientales, comunidad indígena, defensores y defensoras del medio ambiente, donde nuestro programa de Radio Aini también es parte de este movimiento socioambiental en defensa de los territorios y el agua. Y principalmente en este encuentro se conversó acerca de los derechos de la naturaleza, de que es necesaria una asamblea constituyente plurinacional y feminista, ¿cierto?, que se instala en Chile para lo que viene en este proceso constituyente que se detuvo por un momento, y en ello están trabajando. Además, también uno de los ejes importantes fue hacer una urgente, ¿cierto?, declarar el agua como bien común, que su gestión sea territorial, comunitaria, cuyas prioridades de uso sean para los seres vivos y los ecosistemas que permitan la vida. Entonces hizo énfasis que el problema del agua no se resuelve con la nacionalización de los bienes comunes, sino con la transformación integral del régimen de propiedad de agua y tierra, ¿cierto?, del régimen de agua privada, de la privatización de las aguas y tierras en Chile. Entonces, en ese marco también, en el marco del Día Mundial del Agua y lo que sucede con la pandemia mundial del COVID, el Movimiento por la Defensa de Agua y Territorio, en su declaración ante la crisis social, ecológica y sanitaria, señala que frente a esta situación, la emergencia ecológica y sanitaria que atravesamos como Movimiento por el Agua y Territorio, reconocemos que el agravamiento de esta situación debido a los efectos del COVID-19 se debe también a la precarización de la vida a causa del sistema económico capitalista y del modelo de desarrollo extractivista. Actualmente más de 600.000 personas son abastecidas de agua por camiones aljibes en Chile, bien común sobreexplotado para las actividades extractivas que nos han sumido en una crisis social, ecológica y ahora sanitaria en desmedro de las comunidades. Hacemos un llamado al cuidado personal y comunitario, se nos hace urgente la soberanía sanitaria y para eso es ineludible resguardar lo que permite la vida en sus múltiples manifestaciones, que es el agua. Es tan importante el agua en esta situación que vivimos de crisis sanitaria, y hay comunidades en nuestro país que no tienen derecho a acceso al agua, están, como dice, proveyéndose el recurso a través de camiones aljibe o aguas que no están siendo, por ejemplo, potabilizadas en muchos lugares. Eso quería compartir con ustedes. Y ya para terminar, como ustedes saben, el COVID-19 no solamente está afectando a la salud, sino también a las economías familiares y principalmente a nosotras las mujeres, que generalmente tenemos trabajos más precarizados. Es por eso que estamos haciendo una campaña solidaria para mujeres que tienen emprendimiento y, cierto, también quieren dar a conocer lo que ellas hacen. Es por eso que yo damos este espacio para difundir que, por ejemplo, la señora Verónica Lequepi, su celular en 978-47-259, ella está vendiendo dulces, sopaipillas, picarones desde su casa para quienes quieran también comprar. El teléfono de ella es el 978-47-259-90. Acá en Arica, la señora Verónica, las hermanas Lequepi están vendiendo ya que no hay ferias, no pueden salir a las ferias a vender, ni tampoco colocarse en algún lugar, porque no se puede. Entonces ellas están vendiendo desde sus casas las cosas que hacen. Además también, Juanita Maita ofrece sus servicios de aseo, vendedora, en fin, de lo que se requiera en estos momentos. Su celular es el 91536170, el 91536170, para quienes también requieran algún cierto servicio de aseo domiciliario. Con todos los resguardos, ¿cierto?, Juanita también ofrece su servicio. Ellas son de la Asociación de la Coordinadora de Mujeres de Pueblo Originario, Erika Parina Conta, son mujeres indígenas que también, es cierto, están viendo, sufriendo de alguna forma las consecuencias de esta medida preventiva, que tenemos que hacerlo lamentablemente, por lo que está sucediendo, y por supuesto también para relajarnos, para llevar estos tiempos que van a ser difíciles de la mejor manera. Por supuesto tenemos a nuestra amiga Bernardita con sus terapias Ampara, distintas hierbas, recomendaciones, jabones naturales. Ustedes la encuentran en el 981635 59. Bernardita siempre es una amiga de nuestro programa, que siempre nos apoya con consejos, recomendaciones, así que también Bernardita está trabajando de su casa, haciendo ciertas entregas de lo que ustedes requieran para sus terapias de relajación y tratamientos terapéuticos. 981635 59. Bueno, les recomendamos también, ya terminando, que visiten la página lauca.cl, vean el documental, firmen y compartan para que el parque vuelva a ser parque. En estos tiempos que estamos más en la casa, ver películas, documentales que defienden nuestro territorio siempre es bueno. De esta forma nos despedimos, nos vemos una próxima semana. Un saludo, por supuesto, a todas las personas que están escuchando, mucho ánimo, mucha fuerza. Sabemos que es difícil, sobre todo para la gente que tiene que salir a vender, para la agricultura, para las mujeres que son jefas de hogar. Pero hay que pasar esto y tenemos que estar informados, tener precaución y, por supuesto, mucho optimismo por todo lo que viene. Nos vemos la próxima semana. Jiki sin cama. Minca Minga Nuestro Yu. Encuentro Nuestro Territorio. Aini, por los derechos de nuestros pueblos. la...